para confirmar si existen, si fueron abolidos, si debemos vivirlos o guardarlos. Ese no es el tema de hoy. La verdad es que cuando la humanidad compró la idea de no guardar los 10 mandamientos, no vivirlos, no integrarlos a su estilo de vida, volvimos a este mundo una mezcolanza de daño, de sufrimiento, de amargura y de dolor. Jesús lo que está haciendo aquí es resumir los 10 mandamientos. Cuando Moisés va la primera vez, Dios le entrega 2 tablas. En la segunda vez, cuando fueron rotos los mandamientos, le dice: alízate 2 tablas, porque en una tabla colocó los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Son 4, del 1 al 4 mandamiento: que no tengamos dioses ajenos, que no adoremos imágenes, que no tomemos su nombre en vano y que guardemos el 7º día sábado de adoración. En la otra tabla Jesús hace el resumen de los siguientes 6 mandamientos, donde está el honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, etc. Si usted nota, una tabla, la de los primeros 4, guarda relación con mis deberes con Dios, de mi relación con Dios, y los otros 6 guardan relación con mis deberes con el prójimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nos salimos de este marco, dañamos nuestra relación con Dios y, por supuesto, dañamos nuestra relación con el prójimo. El enemigo de Dios ha sido muy astuto en decir que solo quedan los principios de la ley de Dios, que esos Cristo los guardó por mí. Pues eso es cierto, pero eso no nos exime de una cruda realidad. Si hubiéramos sido fieles, si hoy fuéramos fieles a guardar esos mandamientos que están en Éxodo 20 y que Jesús resumió en el texto de hoy en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, tendríamos una sociedad diferente. Hoy estamos viviendo en un momento donde Dios desea que cada ser humano aprenda a amarlo tanto, pero tanto, tanto, que la obediencia a los mandamientos, a los 10 mandamientos, sea un resultado de ese amor. Por supuesto, Dios tendrá que ayudarnos mucho, porque estamos hablando de seres humanos contaminados, falibles, que nuestra carne es débil. Por eso vivimos en un momento en donde uno debería tomar mucho tiempo para pasar con Dios, conocer de Él lo que ha hecho por cada uno de nosotros, la manera maravillosa como ha protegido la vida de nosotros, aún en errores, en pecado, poniéndonos en peligro nosotros mismos. Y hay Dios cuidándonos, saliendo tantas veces de casa a hacer maldades, a hacer daños, sin orar. Y Dios ahí nos ha cuidado, nos ha llevado y nos ha traído, te ha provisto dónde vivir, te ha provisto cómo comer. Todas esas son evidencias que cuando tengo relación con Dios, saltan a la vista para decir: Señor, qué bueno eres. ¡Qué lindo has sido conmigo! ¿Qué quieres que yo haga? Pues lo que le dijo al joven rico: ahora que tienes que seguirme, guarda los mandamientos. Porque como dice en San Juan 14, ahora que me amas, ahora que estás enamorado profundamente de mí, podrás obedecerme. No se meta entonces con los mandamientos. Piense solo en hacer la voluntad de Dios. Sumérjase en la Biblia y pregúntele: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dime cuál es tu voluntad. Y de seguro que Dios te va a llevar a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis a los principios eternos que fueron consignados en los 10 mandamientos, que fueron dados en el cielo porque se supo que Lucifer había pecado, fueron dados en el Edén porque se supo que Adán y Eva pecaron, que Caín pecó y que irán por la eternidad. Preparémonos. La obediencia a Dios a estos preceptos es una necesidad que nosotros tenemos. Y vuelvo y lo repito. No es porque sea fácil, pero a los pies de Jesús, cada día haciendo el esfuerzo de sentarnos con Él, algo diferente pasará en nuestras vidas. Qué linda, qué justa y qué buena sería una sociedad donde todos obedeciéramos, por amor a Jesús, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros.

proponerle su responsabilidad de devolver el diezmo. Eso es un asunto personal que usted tiene que investigar y que tiene que tomar decisiones con Dios. Quiero usar la imagen de los tres diezmos que aparecen en la Biblia, entre Números y Deuteronomio, para que ustedes vean la preocupación de Dios por todos para que tuvieran de comer. Un primer diezmo está en Números 18:21. Era el diezmo que daban para que la tribu de Leví, que cuidaba el tabernáculo, comiera. Ellos no tenían otro trabajo que cuidar el tabernáculo para 2 millones de personas que hacían cultos todos los días, mañana y tarde. Un segundo diezmo se pedía en Deuteronomio 14:22, y ahí usted lo puede leer, y es el dinero que guardaba una persona cada año para ir con su familia al lugar de adoración que iba a ser Jerusalén y regresar. Con ese diezmo ellos pagaban su viaje misionero, sería el de las cosas misioneras. Pero la lectura de hoy hace referencia a otra provisión que Dios hizo para ayudar a los pobres y necesitados. Ayer vimos una que la tierra se sembraba 6 años y lo del año 7 era para los pobres y necesitados. Pero yo siempre me pregunté entonces qué comían los otros años. Este plan que está expuesto aquí es muy inteligente de parte de Dios y nos demuestra la gran capacidad que podemos tener los seres humanos de cooperativismo, de ser equitativos, de ser ayudadores unos a otros. Aparte de esos dos diezmos que ya le mencioné, el israelita guardaba cada 3 años del producto de sus cosechas un diezmo extra, que yo lo llamo el tercero, y ese era todos los productos que se llevaban a ciertos lugares, y de ahí era la despensa para viudas, levitas, extranjeros, huérfanos. Todo el tiempo ellos estaban cubiertos. Dios hizo una provisión supremamente inteligente para que la gente necesitada pudiera comer, la de la tierra que no se sembraba cada 7 años y este de cada 3 años, y no todos lo hacían al tiempo, entonces cada año se cumplían 3 años para cierto grupo de personas, así que todo el tiempo la despensa estaba llena. ¿Por qué Dios bendecía al fiel? Para que pudiera llevar a esa despensa. Ahora, no se pueden confundir estos tres diezmos porque hay que darlos los tres, o dar uno, que es el primero, y lo otro serían como ofrendas. Pero lo que quiero resaltar hoy es, no es si tienes que dar el diezmo y la ofrenda, es, hay una provisión que uno puede hacer para los necesitados. Destine un pedacito de su salario y haga un trato con Dios. Señor, aparte de lo que yo ya te doy a ti como diezmo y ofrenda, quiero destinar este pequeño porcentaje para ponerlo, para ayudar a un necesitado, a un niño que va a un colegio y no tiene con qué comprar sus útiles, o a una familia para ayudarle a pagar sus servicios, para algo. ¿Usted no cree que Dios va a multiplicar eso para esa familia? ¿O que Dios le va a multiplicar lo que quedó a usted? Miren, estamos hablando de, en este trimestre, de buscar una sociedad justa, pero todo el mundo quiere buscar una sociedad justa con la plata de otros. No, tiene que ser con el dinero nuestro, con el de cada uno, ni tampoco con proyectos corporativos como asociaciones, fundaciones o los gobiernos. Yo no tengo por qué quedarme esperando eso. Haga un plan con su familia, lo reto, nosotros lo tenemos, y Dios añade muchísimas bendiciones, y con ese plan, sin quitar lo que debe llevar a la iglesia, destine algo para alguien quien lo necesite. Usted tiene solo un hijo, haga de cuenta que tiene un segundo y ayude a otro que no sea su hijo. Dios le va a bendecir y usted será inmensamente feliz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El año del jubileo. Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis, lo que naciere de suyo en la tierra, no lo vendimiaréis, ni sus viñedos. Esta es otra imagen preciosísima